Esto no puede y además ser. El socio es el que cuenta, que es lo que se suele decir. El socio es el que cuenta. Esto no cuenta. Cuenta Pitarch, que es el que ficha, que es un desastre. No me llaméis ahora, no quiero hablar con nadie. Solo voy a hablar con el Eti. Ay, qué vergüenza. Juanito, madre mía. Qué malo es. Club Atlético de Madrid informa que el partido que nos enfrentará al Oporto se disputará el día 24 a las 9 menos cuarto, ya a la venta de entradas para socios y abonados a través del 902-530-500, cajero Servicais en nuestra página web. Si quiere hablar con un operador, espere. Eso es lo que quiero, hablar con un operador. Grábame esto, Gani, por favor, que no se pierda. Voy a quejarme amargamente. Atlético de Madrid, buenos días. Buenas tardes, casi, mejor que buenos días, ¿eh? Porque son ya las 5 y 20 ya, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Mira, mi nombre es Carlos, soy agente FIFA, quería hablar con algún, con García Pitarch, por ejemplo, si es posible. Vale, pues le paso con la secretaria, un momento. Pásame con ella. Con García Pitarch. Oh, qué evidente. Ese sí que sabe de fútbol, ¿eh? Oh, era malo jugando. Será posible. Juanito, del Betis. Madre mía. Que fichan a Lopera ya. Están ocupados siempre. Nunca están, ¿eh? Están viendo jugadores por todo el mundo. Qué desastre. Qué equipo. Vamos a la deriva. Voy a ser presidente del Atleti. Florentino del Madrid. Perdone, pues mire, me devuelve la llamada. Debe claro. Estar reunida. Siempre, vamos, siempre están reunidos. Un poquito más tarde. No, y me puedo pasar con Paco Ors. Es que siempre están reunidos. O sea, pues yo no sé. Un momentito. Siempre están reunidos. ¿Cuánto trabajan? Ay. ¿De quién y quién? Paco Ors. La otra vez hablé con Paco Ors y no me lo grabasteis. Espero que esta vez me lo grabéis. Resúbelo. Sí. ¿Hola? Hola. Paco Ors. Paco no ha venido aún. No, si eres tú. No, ¿qué coño voy a ser yo? Joder, pues hablas igual que él, ¿eh? No jodas. Te lo juro. ¿Pues sí? Hablas igual que él, eres tú. No me engañes, Paco, ¿eh? No, coño, yo no soy Paco, cojones. ¿Quién eres? Yo un compañero suyo, Paco no ha venido aún. No también es ojeador, ¿no? Exacto. Pero a ver, esta mañana yo soy agente... Bueno, yo hablé el otro día con Paco. Yo he visto muchos jugadores por el mundo. He hecho muchas cosas para la Premier. Os recomendé a Mare Hamsik. No me habéis hecho ni caso porque dicen que no hay dinero. Os recomendé a Bentley, el del Tottenham. Tampoco hay dinero. Pero es que... ¿Hola? ¿Estás ahí? Te estoy escuchando. Esta mañana cuando he escuchado que queréis fichar a Juanito, digo, pero no puede ser verdad. No puede ser verdad. A mí esto no me lo tienes que contar. Pero si tiene 33 años esa criatura y no saca el balón jugado. Eso lo tienes que contar a Miguel Ángel Gil. ¿Pero cómo que a Miguel Ángel Gil? No le echéis la culpa siempre a Miguel Ángel Gil. La culpa es del que ficha. ¿Y quién ficha? Pitarch. Bueno, pues entonces tendrás que hablar con el señor Pitarch. Pero tú trabajas para Pitarch. ¿Y qué tendrá que ver? Pero tú no le puedes decir a Pitarch que Juanito tiene 33 años y que esa criatura no juega al fútbol. Eso se lo dice usted y da su opinión y ya está. Es como, mira, yo como atlético que soy, que no vivo de esto porque yo tengo mis negocios, mira, te digo una cosa. Hemos tenido que soportar en el Calderón a Abadía. ¿Te acuerdas de Abadía? Ya, el Tato Abadía. No voy a oír por la historia del Atleti porque esto es muy largo. Di que sí. Yo tengo que trabajar y yo lo siento mucho. ¿Pero tú sabes quién es Mare Hamsik? Por supuesto que sé quién es. Sí, ¿en qué equipo juega? ¿Eh? ¿En qué equipo juega? Pero ahora me va a hacer los turnos también. No, ¿en qué equipo juega? Yo tengo muchas cosas que hacer. No lo sabes, te pagan por ser ojador y no sabes en qué equipo juega Mare Hamsik. Pero ¿cómo no lo voy a saber, señor? Pues dime en qué equipo juega. No tengo por qué decírselo. Pero dímelo. Pero usted, ¿por qué debo decir? Pues porque si tú dices que es... Porque no lo sabes. Si no sabes ni de qué país eres, ni qué años tienes, Mare Hamsik, ni qué equipo juega. ¿Usted que está bien de la cabeza o qué? A ver, Mare Hamsik, ¿dónde juega? Vale, adiós, señor, No lo sabes. Así vais, sí. Cuélgalo en la página www.lavidaenrojiblanco.com. Voy a volver a llamar. No sabe dónde juega Mare Hamsik. No sabe ni de qué país es. No tienen ni idea. Conocen a Juanito. Así va. Voy a llamar a Cerezo. Ya lo sabéis, www.ppdj.com. Escucha Carlitos Way. Todos los días, de lunes a viernes, de 4 a 7 de la tarde. Oye, estamos haciendo publicidad en la página del Atleti, qué chulo. Sí, sí, www.lavidaenrojiblanco.com. Oye, chulis del Atleti, que sepáis que este tío no sabía dónde juega Mare Hamsik. O sea, lamentable. Es uno de los, posiblemente ahora mismo, 15 mejores jugadores del mundo. Sí, nos informa el partido de Oporto otra vez, sí. Vaya equipo, que hemos tenido al Tato Abadía en el equipo. El Tato Abadía, madre mía. Le ponías un tricornio y era igual que un guardia civil. De los antiguos, porque los de ahora... Los de ahora todavía, pero los de antes eran... Madre mía. Atlético de Madrid, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me puedes pasar con Cerezo o con Miguel Ángel Gil? Uy, qué alegría tiene esta también, ¿eh? Le debe estar dando el sol en las oficinas y se ha quedado dormida. Claro, me extraña que el Kun Agüero se quiera ir. Sí, resulta que tenemos ojeadores que no saben dónde juegan los principales jugadores de fútbol del mundo. Anda que le he dicho uno complicado, Mare Hamsik, madre mía. En el Nápoles, media punta, terrorífico. ¿Cómo juega esa criatura? Es Guti, pero versión mejorada. Es como los coches, cuando mejoran. Pues juega como Guti, pero mejorado. Y con 21 años. Están ocupados también. Ay, Gil y Cerezo estarán viendo los terrenos nuevos para la ciudad deportiva. Me están escuchando, ¿no? Bueno, pues que me escuchen. Todo lo hago por el Atleti. No quiero dinero. Usted se encuentra conectado al buzón general. Puede dejar su mensaje después del tono y pulse el cuadrado para terminar. No quiero terminar. Quiero que me atienda un operador. Quiero hablar con un operador del Atlético de Madrid. No quiero que me pongan un timbre. Voy a llamar de nuevo. Está bien. Bueno, más. Voy a llamar a un móvil que tengo de un ojeador del Atlético. A Santos. Departamento de ojeadores, ya verás tú. Adjunto de García Pitarch, tengo el móvil. Voy a llamarle, a ver. Voy a llamarle. 818. Blajol. Un blajol. Este al que voy a llamar es Santos. Departamento de ojeadores, adjunto García Pitarch. García Pitarch es el enemigo público número uno del Atlético de Madrid. Y la culpa no la tiene ni Gil ni Cerezo, que lo sepáis. Ellos tienen la culpa de tener a Pitarch. Pero Pitarch es el que ficha. Y estos, como saben de fútbol, pues se fían. Fichan lo que le dice Pitarch. ¿Qué van a hacer? Llevando a Santos. Lo mismo me escuchan y por eso me cuelga la llamada. Lo mismo escuchan a la estrella. Lo mismo Santos para aprender. Me está colgando Santos. Lo mismo están escuchando a la estrella mediática para aprender. Bueno, pues si me escuchan, les doy una recomendación. Mira, unos jugadores que os vendrían muy bien para el Atleti. Uno es Mare Hamsik, 21 años, juega en el Nápoles, es media punta. También tenéis a Bentley, también un centrocampista con llegada, el nuevo Beckham, que juega en el Tottenham. Tenéis a Jarque, defensa del Español. Tenéis, bueno, un montón de jugadores, Eliseu, del Málaga, y no la mierda esta de Juanito, del Betis, que ese tío no juega al fútbol nada, no ha jugado nunca, y mucho menos ahora que tiene 33 años, pero bueno, da igual. ¿Hola? Sí, buenas tardes. Hombre, Cookie. ¿Qué pasa, Carlos? ¿Te das cuenta lo que hay ahí, no? Qué vergüenza. ¿Te has dado cuenta que el tío Cookie, el tío no tenía ni idea de quién era Mare Hamsik, pero ni idea? Esos son los que nos manejan, campeones. Son los que nos representan a nosotros, esa gente, tío. La vergüenza nacional. O sea, un tío que cobra un sueldo, que seguro que es un sueldo importante, por ver jugadores, y no sabía quién era Mare Hamsik. Pero si lo que tienen que hacer es moverse ellos, salir del despacho y moverse por los campitos, por las mañanas, los sábados, los domingos, haga frío o haga calor, no ahí sentado esperando que le llamen los agentes para darle nombres. Ya, pero ya que les das nombres, por lo menos que estén un poquito informados de lo que hay en el mercado, vamos. Pero o sea, que no saben. Espera, Cookie, estoy llamando a Santos, a ver si me cuelga. Lo mismo si estés. Hola, Santos. Sí, ¿quién eres? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos, soy ojeador de jugadores de la Premier y me han dado tu teléfono para hablar contigo. ¿Esto qué es? ¿Un cachondeo, no? No, para nada. Hablé con Paco Ors y me dio tu teléfono para hablar contigo porque le hablé de ciertos jugadores de fútbol, por ejemplo, Mare Hamsik. No sé si sabes quién es. ¿Qué es? ¿Un programa de radio? ¿Algún estereo? En absoluto, de verdad. O el calvo o un cachondeo. ¿El quién? Bueno, pues mira, le dices a Paco que me llame, ¿vale? Y luego me llama. ¿Pero tú sabes quién es Mare Hamsik? Yo no tengo ni puta idea, que en un astronauta me parece. O sea que, y te pagan por... Así va el Atleti, chaval. Bueno, bueno. ¿Ha visto Cookie, no? Es lo que hay, campeón, es lo que hay. Un astronauta. Mare Hansik es un astronauta. Carlos, luego resulta que te vas allí a la puerta cero a protestar y te mandan a los antidisturbios para no dejarte pasar, ¿sabes? Porque estás protestando contra lo que hay ahí metido. Entonces, te voy a decir una cosa. Ahora, Cookie, estos ha quedado demostrado que de fútbol no tienen ni idea. Pero ni idea. Lo de Juanito, o sea, es un insulto, pero un insulto a todos... Escucha. No, déjame hablar. Juanito es un insulto a todos los que tenéis el carnet de socio. Yo, como te dije el otro día, hace 2 años opté por no renovar mi abono en protesta a que no quiero que se sigan riendo de mí. Pero es que fichen a Juanito con 33 años. O sea, Juanito es que es peor que Palo y que Perea, que ya es decir, pero que total, ya es difícil. Total. Vamos, o sea, es que, mira, van a hacer bueno a Santi Denia. Van a hacer bueno a Santi Denia. O sea, fichando a Juanito con 33 años. Es una tomadura de pelo tan grande. Esto es un retiro cojonudo. Ahora ya en vez de irse a Marinador se vienen al Calderón aquí ya a pasar las navidades y las fiestas y demás. Pero que, a ver, lo que yo digo, Cookie, es que esto es una tomadura de pelo absoluta. Total, o sea, total. O sea, que estos tíos tengan la poca vergüenza de decir abiertamente que quieren a Juanito y que encima ya está firmado para el año que viene. ¿Pero quién es Juanito? ¿Pero quién es Juanito? Y aparte, Juanito no fue bueno ni con 20 años y mucho menos con 33. Pero bueno, así vamos. Pero es que encima... Carlos, lo has dicho tú antes. Estos no entienden de fútbol y los otros no tienen un puto duro. ¿Qué vamos a fichar? Desechos de la humanidad. Pero macho, que sí tienen dinero ahora. Pero si era con la ciudad deportiva, con el nuevo campo. No tienen ni vergüenza. Pero si deben más de 85 mil millones de las antiguas pesetas, ¿qué van a tener? Si de la venta de Torres se lo quedó Hacienda casi todo, campeón. Y de la venta ahora del Calderón no sabemos lo que han hecho. Ni cómo ni de qué manera. Se la han hecho ellos a su manera, se la han guisado y ellos solo se lo van a comer. Pues ¿sabes lo que me da miedo a mí, Cookie? Las declaraciones que hizo el Kun Agüero diciendo que está feliz y que se queda. Cuando un tío dice eso, es que se va. Siempre. Siempre. Eso matemático. Estoy muy feliz. Me quedo. Hala. Eso es igual que cuando ratifican un entrenador en el banquillo. Igual. Este no, que sigue aquí, pues tiene ya la puerta abierta. Pues igual le pasa al chaval. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? O sea, es que, ¿dónde vamos con Abel Resino? O sea, ¿dónde vamos con Abel Resino? ¿Pero quién es Abel Resino? O sea, ¿quién es Abel Resino? Abelino. Un tío que lo único que hace es decir que juega con la defensa adelantada, pero criatura del señor, con esa defensa, Cualquier entrenador, el partido que hizo el Atlético de Madrid en Huelva, que no fue nada del otro mundo, pero cualquier entrenador mantiene a ese equipo que le dio resultados. Pero te digo una cosa, aquel... No, que llegas al Calderón, sí. Y como ya está Masi recuperado, hay que poner a Masi. Pero que aquel... Pero escucha, cualquier equipo en condiciones... Cualquier equipo en condiciones, con una buena delantera, el Barcelona, el Real Madrid, yo que sé, el Valencia, nos había cascado el día del Huelva 5. Nos ha jodido la segunda parte, todas las remataban ellos. Pero si esa defensa está vendida, si esa defensa es mala atrás, mucho más mala es si la adelantas. Porque es una defensa que es un cuadro marinero. Pero es que aparte, es lo único. Sigue apostando para Asunsao. ¿Dónde está Camacho? Bueno, Camacho, pues ¿dónde está Banega? ¿Dónde está Banega? O sea, un tío que tiene criterio en el centro del campo, que es Ever Banega, que es el suplente de Gago en la selección argentina. Ese estaría haciéndose una gallola. Pues estaría haciéndose un pajote, pero no le sacan. Pero es que ese tío haciéndose un pajote es mejor que Asunsao. De todas maneras, Carlos, lo que tenemos que hacer es irnos allá a la puerta cero cada vez más, montarles el pollo y que se den cuenta de que la afición del Atlético de Madrid se merece un respeto, el cual ellos no nos dan. Que somos prácticamente familia. Lo que es una vergüenza. Frío, mira, calor y todo allí defendiendo a nuestro equipo para que ellos luego lo que es una vergüenza y de verdad que mira, ya no me meto ni con Gil ni con Cerezo, o sea, porque por lo menos han puesto la pasta ellos, o se han jugado su patrimonio. La pusieron en su momento. Bueno, pero la pusieron, pero ¿vale? Bueno, se están llamando lo que quieran, pero por lo menos en su día se jugaron su pasta, ¿vale? Cosa que otros no hacen. Sí, otros, hasta ahí de acuerdo, que están en la acera de enfrente, no ponen nada y se lo llevan todo. Tú ya me entiendes, ¿no? Sí, total. Vale. Que ahora están cayendo, cada día cae uno en la acera de enfrente. Y algunos incluso les hacen devolver un poquito al finiquito. Yo lo que me agarro, Carlos, y es lo que me preocupa a mí, que si en la acera de enfrente, como tú dices, está pasando lo que está pasando, cuando ahí tienen socios compromisarios, tiene gente que pueda ver lo que hay ahí dentro, que no tendrán montado aquí, campeón, que no podemos meter ni vamos, no podemos ni meter la mano. Pero insisto, a ver, insisto, pero Kuki, tú que eres un atlético de corazón y que lo sientes, insisto, al menos Gil y Cerezo en su día pusieron su dinero, lo pusieron, pero es que Pitarch y todo su equipo ha quedado en evidencia hoy en este programa de radio. Santos, departamento de jugadores adjunto García Pitarch. Me cuelga porque no sabe quién es. Me dice que es un astronauta, Mari Hamsik. No tienen ni idea. El otro al que he llamado antes, que no me ha dicho su nombre, tampoco sabía quién era Mari Hamsik. O sea, es vergonzoso. Pero que tíos que cobran un sueldo por ver fútbol, es que no les pagan por hacer otra cosa. Pero que ellos hay que entenderlo también, que ellos fichan con lo que le dan, ¿eh? Ellos se tienen un presupuesto también, ¿eh? Y el presupuesto que esta gente da... Que no, Kuki, que no, Kuki, no que yo... Que hace dos años, Kuki, hace dos años yo le mandé una carta y hablé con García Pitarch y le dije, fíchate a Mari Hamsik. ¿Sabes cuánto valía? 5 millones de euros. Si no le conocía ni el tato a Hamsik. Pero estos promesas no quieren, ¿no ves que no se fían? ¿Sabes cuánto vale Hamsik ahora? 25 millones. Ahora sí que no hay dinero para ficharle. Pero es que lo mismo pasó con muchos más. ¿Sabes? Otro que le recomendé que fichara. Le dije, tío, fichar a Ibrahim Afellay, el del Feyenoord, ¿no? Otro tío que juega lo que quiera, el fútbol internacional holandés, buenísimo. Pues no, otro que valía 2 pesetas. Ahora ya no, ahora vale 20. ¿Cuánto le ha costado al Betis el emana ese que se han traído? Y le pega 100 vueltas a todo lo que tenemos nosotros por el centro del campo. Pero por eso te digo que los jugadores son caros cuando pasa el tiempo. Pero cuando yo le dije que fichara, por ejemplo, lo de Bentley, el otro día se lo decía a Paco Ors, Bentley ha hecho declaraciones que se quiere ir del Tottenham. Se quiere ir. Ese tío es el nuevo Beckham. Tiene 23 años o 24, es el nuevo Beckham. Ese tío ahora mismo está a huevo. Se lo pueden traer. Pues no, ¿para qué? El otro, el brasileño, el que marcó el otro día el primer gol con Brasil. ¿Cómo se llama? Elano. Elano, que está jugando en Rusia con 40 grados bajo cero. Que ha dicho que me quiero ir. Que me quiero ir a un sitio que haga calor. Que ese tío vale 10 millones de euros. Que no vale más. Que luego llega esta gente aquí, cuando le ponen la rojiblanca encima, parece que les pones una camisa de fuerza, macho. Yo no sé qué es lo que le pasa, qué rollo habrá ahí dentro. Pero tú crees. Que no cuaja ni Dios. Mira, la culpa la tiene, y te digo quién tiene la culpa. La culpa la tiene Pitarch. La culpa, el cáncer de ese equipo es García Pitarch. Pero que antes de Pitar ha habido otra gente y el resultado ha sido el mismo. Pero escucha, Tony Muñoz, que tampoco era una lumbrera y tampoco era la rehostia. Se permitió el lujo de irse si no conseguían las metas que se. Pero pasó, por lo menos, Tony Muñoz, por lo menos, jugó al fútbol, no lo hizo mal. Aparte tuvo dos cojones para decir, me voy si no cumplo lo que tengo prometido. Y acabó la temporada y el no, se piró y aparte, el Madrid no lo cumplió. Tuvo los santos cojones de fichar al Kun Agüero cuando era una promesa para ellos. Y era un crack en Argentina, el Kun Agüero. Pero le fichó con 17 años y se atrevió a ficharle. Pero es que estos dicen, no, es que Mari Hamsik es muy joven. Tiene 21 años, no, mejor a Juanito, que tiene 77 años. Y a Matusalén. ¿Cuántos tiene Messi? ¿A Messi? Messi tuvo la suerte, la bendita suerte, de caer en Barcelona. Si cae aquí, lo destruyen. Este no sube... Se queda cojo. No, aquí lo suben con 28 años. Como al portero, como al chaval, a De Gea, ¿por qué no le suben? ¿Por qué no? Están los pesos pesados ahí arriba, campeón. Están buscando ahora porteros por ahí, por Alemania, ¿eh? Pero si tienen al chaval, que es un crack... Pues están moviendo temas por ahí, buscando porteritos por Alemania. Pero tú fíjate lo que han hecho con Camacho. Lo que han hecho con Camacho es una aberración. Le han destruido a esa criatura. Total. Al otro, a Domínguez. Tú no me digas que Domínguez no es mejor que el Juanito. Joder, este del Betis. Está Keco, por favor. Está Coque, abajo en el B hay chavales. A Coque, por ejemplo. A Coque. ¿Por qué no suben a Coque? Pues ahí estamos en lo de siempre. ¿Por qué? Pues porque habrá algo, alguna mano ahí que no diga, este chaval tiene que subir y punto. Alguien lo frena. Es que luego decimos... Alguien ahí que frena todo el tema. Es que luego nos metemos con el vecino, pero, joder, el vecino por lo menos se arriesga y saca a un Raúl con 17 años y saca a un Guti con 18 años. O sea, Carlos. Dime. Venga, campeón, que un abrazo. Es que me caliento, Kuki. Y para toda la afición del Atlético de Madrid, un abrazo muy fuerte de parte del Kuki. Gracias, Cookie, tío. A la puerta cero los días de partido, coña, montarles el pollo a esta gente. Ok, gracias, Cookie, gracias. Y que quede, esto lo vamos a colgar en la página www.lavidaenrojiblanco.com y que quede constancia de que Santos, departamento de ojadores, adjunto García Pitarch, no sabe quién es Marek Hamsik. No estamos hablando de ningún marciano, como dice él. Hablamos de uno de los posiblemente, no quiero pecar de aventurero, pero de uno de los 15 mejores jugadores de fútbol ahora mismo del mundo. O sea, es un crack, un tío que lo quiere el Milan, lo quiere el Madrid, lo quiere el Barça y vale 25 millones de euros. Hace dos años valía 5 cuando lo fichó el Nápoles. Es un crack. Si veis la televisión o veis cualquier vídeo, vais a flipar cómo juega ese tío. Es Guti, pero mejorado. Pues Santos y el otro Aldátere, como decía García, que ha cogido el teléfono, que también trabaja para Pitarch, no saben quién es. Esta es la auténtica realidad de ese equipo, que es el Atlético de Madrid, Blahoul.